Esto es Ágora Sol. Somos mentes corrientes. Buenos días y bienvenidos a Mentes Corrientes. Hoy toca empezar con una noticia triste que, bueno, ya comentamos por Facebook, y es que por motivos personales Ana Farleza ha tenido que dejar el programa. Y ni siquiera ha podido venir a despedirse por exámenes, pero ya vendrá en su momento cuando termine para al menos deciros adiós. Así que ahora el programa, como estáis viendo, va a ser los sábados por la mañana de 11 a 12 y me acompañará Cheyenne Sánchez, que está aquí conmigo. Bueno, cuéntanos qué tenemos para hoy, Cheyenne. Hola, Esther. Esta tarde nos acompañan los músicos de Hinkel, que nos hablarán de su música y sus proyectos pasados y futuros. Además, compartiremos la poesía de Sara Búho. Y como es habitual, nos despediremos con 5 propuestas para esta semana. Estad atentos del programa en el que podéis participar a través del Twitter @agorasolradio y además nuestro correo mentescorrientes@gmail.com está abierto para todo lo que queráis enviar. Nuestros micrófonos son vuestros. Casi 20.000 palas de molinos de viento averiadas amenazan con un desastre ecológico. Este problema puede convertir la forma de generación de energía más limpia en la más contaminante, ya que una vez que quedan obsoletas, son elementos no reutilizables y difícilmente degradables, si no es por procedimientos específicos. Con la comida que se tira podrían alimentarse 2.000 millones de personas. Un profesor de Derechos Humanos deja su cargo de relator de la ONU por el derecho a la alimentación, alertando que el sistema de producción agroalimentaria no es sostenible y solicitando un cambio que verdaderamente pueda acabar con el hambre en el mundo. El 30% de la alimentación producida en el mundo se pierde, parte por lo que se tira por casas y parte por lo perdido en las industrias. Violencia policial y devoluciones ilegales contra los inmigrantes en el último salto de la valla de Melilla. Los agentes de la Policía Nacional frenaron su entrada con pelotas de goma y, aunque no habían pisado el suelo español y se encontraban heridos, fueron entregados a las fuerzas militares marroquíes. Habían pisado suelo español. Pero no todo es malo en el mundo. En los últimos años, a pesar de la crisis económica y editorial, han nacido múltiples librerías en diversas ciudades españolas. En muchos casos se han creado cooperativas o se han remodelado antiguas librerías para añadir eventos, cafeterías y presentaciones. Escuchando el micrófono Pombo. cicatrices, corazas, ahora o nunca y esos tópicos de mierda. Hay partidas que se pierden por jugar y hay jugadores natos que continúan la partida hasta cuando se pierden los dados, las fichas, la cuenta e incluso se pierden de vista. Probé a probarte sin darme cuenta de que me ponía a prueba a mí misma. Probé a probarme en otro lore por si encontraba un hogar al que llorarle mi entierro. Y te vi de lejos. Búscame, dije, que yo de otras pieles no entiendo. Los mejores dones no los domestica nadie y creímos tener el del tiempo en los labios. Le he robado las interrogaciones a cuánto me quieres y las he travestido de exclamación. Nunca nadie exclamó tan alto. Nunca una exclamación me sonó tanto a susurro. Nunca un nunca fue tan siempre. Y vuelve el miedo al siempre y a que se cumpla. Ni nos conocemos ni nos reconocemos, pero ya sé que mi abrazo no alcanza a rodear tu espalda. He recordado que no sé besar sin morder, ¿qué le hago? Me repito ahora o siempre, suelta el hacha y enseña los restos del amor, esas cicatrices de heridas de guerra, esas que dan sentido a estar vivo, esas heridas por las que un día nos convencemos de que merece la pena morir y por las que acabamos muriendo para renacer. Nunca pensé en ser ave fénix hasta que me enamoré de un incendio. Las cicatrices ponen, y ponen bien. Desvísteme despacio, que se me viene la coraza abajo y el corazón arriba. Desvísteme despacio, y por un momento, disfrázate de todo este mundo que se me viene encima. Este texto era de Sara Buó y podéis seguir leyéndola en su blog sarabuo.blogspot.com. Participa en Agorasol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Estás escuchando La Entrevista con Mentes Corrientes. Indie pop en castellano residente en Madrid y está formada por 6 jóvenes músicos con una amplia trayectoria profesional y unidos por su pasión por la música. Sus componentes son Miguel Jiménez, el cantante, Juan Carlos Pérez y Jorge Martínez, que son los guitarristas, Marta Cabrera, que es la teclista, Javier Parejo, el bajista, y Diego Illán, que es el batería. Buenos días. Buenos días. Hola, gracias por haber venido. Gracias por invitarnos. Bueno, en 2012 comenzasteis a grabar Autoconfesión, vuestro primer EP que salió a la luz a principios de 2013. ¿Cómo fue todo el proceso? Contadme. ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Bueno, el proceso fue sencillo en realidad. Miguel, como nos formamos como banda, Miguel iba a grabar una maqueta para un concurso y acudió a mí, que tenía un pequeño una tarjeta de sonido como esta de aquí, un ordenador y ya está. Y íbamos a grabarlo ahí, pero empezaron unas obras en mi casa, entonces llamé a Diego, que tiene un estudio, y lo grabamos ahí. Y es el momento en el que empezamos a formarnos como banda. A partir de ahí, las cosas empezaron a ir más lento, entonces dijimos Miguel y yo, vamos a hacerlo en mi casa, vamos a grabar. Contactamos con Javi por internet, se unió a la banda, y entre nosotros tres y algún guitarrista, como Diego Serrano Bazaco, grabamos el EP, y nada, lo hicimos en mi casa y lo publicamos, no lo editamos físicamente, y solo ha sido mediante internet, para darnos un poquito a conocer y que la gente nos escuchase lo que hacíamos. ¿Y tuvo un buen alcance? ¿O sea, se empezó a escuchar más gente? O... Sí, la verdad es que nos sorprendió bastante, yo creo, porque partíamos de la nada, nadie nos conocía, empezaron a hablar algunos blogs, la gente nos apoyó y decía, joder, nos gusta mucho, y yo creo que hemos tenido cierto alcance. Uh-huh. Y bueno, Jorge y Marta se unieron al grupo en verano del año pasado. ¿Qué aportó al grupo su incorporación? Eso lo dicen ellos. Sí. Pues está claro que pues Marta aportó un trabajo de coros y percusión, y la guitarra era necesaria, la guitarra de Jorge. Sí, sobre todo. Bueno, un apoyo a los temas e instrumentación. Sobre todo colores nuevos también, porque queríamos una banda grande y versátil, ¿no? Donde pudiéramos meter bastantes arreglos y no limitarnos, porque claro, al ser cuatro, cuantas menos personas seas, menos cosas puedes meter en directo y tal. Entonces nos interesaba eso. Como no queremos sobreproducir el disco, pues sobreproducimos la banda. Bueno, pues podéis tocarnos una cancioncilla para que nos escuchen los oyentes. Claro, sí. Bueno, este tema que viene va a entrar en el próximo disco. Bueno, en el disco, primer disco de Hinkel, va a ser en acústico, seguramente. Y se llama Mi Forma Original, y disfrutarla como la disfrutamos nosotros. La canción en acústico. Acústico, no en el disco. Mentes corrientes. Mentes corrientes, mentes corrientes, mentes corrientes. Escucha. Mentes corrientes. ¿Qué va? ¿Qué va? Mentes corrientes. Estás escuchando la entrevista con Mentes Corrientes. Participa en Agora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Me distraigo con el leve susurro de una aguja de reloj. Cambio el paso y me equivoco de estación. Cargo el peso de los años y el exceso de valor. Tras mis ojos todo tiene otro color. Intentaré volver a mi forma original. Si al caer todo sigue en su lugar, creo ser un transeúnte entre ruido y descontrol. inventando un personaje, despidiendo cada noche la función. Intentaré volver a mi forma original. No me importa si al caer todo sigue en su lugar. No me importa si al caer todo sigue en su lugar. Bueno, y ahora que ya tenemos como esta prueba de cómo sonáis, vamos a hablar de vuestro proyecto de crowdfunding que habéis lanzado ahora a través de Bergami, ¿no? Para grabar y editar el primer disco acerca de lo cotidiano, ¿no? ¿Nos podéis hablar un poquito de ello? Pues sí. Mira, te voy a hacer el favor. Pues, a falta de dinero para poder materializar lo que viene, lo que es el sueño para nosotros, que es hacer algo de Hinkel, hemos decidido recurrir al crowdfunding. ¿Qué es crowdfunding? Para aquellos que nos escuchen y no lo sepan. Pues a partir de una serie de aportaciones que nos puedes hacer, que van desde 5 hasta X, nosotros te recompensamos, nosotros te damos una serie de recompensas que bien pueden ser disco físico, descarga anticipada, una canción para ti, una camiseta oficial del grupo, y bueno, pues gracias a eso podemos financiar el grupo, podemos financiar el disco y hacer posible Hinkel y acerca de lo cotidiano, que será el título del futuro LP. Y bueno, por lo que yo sé de estos proyectos, las páginas te dan como, o sea, hay un número limitado de días, ¿no? Para terminarlo, para que lo consigas. Claro, una vez se presenta, son 40 días lo que tenemos para recaudar el dinero. Ahora mismo creo que nos quedan unos 35 días, 34, 35 días. Sí, empezó el lunes. Entonces en esos 40 días recaudamos el dinero. Es como una compra anticipada de lo que tenemos, ¿no? Del disco, de lo que nosotros ofertamos. Y después eso se materializa y se le envía. O sea, no es un dinero que tú pongas porque sí o tal. No. Se te da, ¿no? Se te devuelve en forma de música. Y aparte de eso, como todos estamos llegando a final de mes el día 15, pues una vez se cumplen los 40 días, si alcanzamos el objetivo, es cuando ya pues te cobran ese dinero, ¿no? Para que también la gente lo tenga en cuenta y sepa que puede ir aportando cuando quiera, que hasta ese día sí lo conseguimos. Si no lo conseguimos directamente, no se lo cobran. Pero como lo vamos estamos a conseguir ahí con positivismo. De momento todavía queda tiempo. Queda mucho tiempo y yo creo que tampoco que vamos a hacer o pretendemos hacer un muy buen disco con muy poco. Por lo menos lo intentaremos, ¿no? O por lo menos sí, además yo me metí en la página y hay otros grupos que piden un montón de dinero, que como es más difícil, pero lo vuestro tampoco, no, nosotros tampoco tenemos es muy ostentoso. 1.600 euros, además en la página de Bergami tenemos especificado hacia dónde va ese dinero. O sea, y creo que no es ninguna locura y que vamos a hacer milagros con sí. Muy poquito. Bueno, nosotros hemos puesto por Twitter y por Facebook también el enlace a la página, o sea que cualquiera que puede informarse tiene ahí el enlace directo. Yo creo que también una parte, la parte bonita del crowdfunding es un poco intentar hacer partícipes a la gente de primera mano del trabajo, o sea, intentar hacer algo nuestro. Lo digo un poco para que no se quede la parte, estamos pidiendo dinero, la parte fea. Yo creo que ese es el matiz. Yo es que voy a decir exactamente lo mismo. ¿Sabes? Un poco. Nos complementamos muy bien. Sí, ese matiz de colaboración, de querer ayudar al prójimo, a tus amigos. Yo creo que eso es importante en el crowdfunding, que no es solo la venta anticipada, que también, o sea, no es una donación como tal, sino un poco colaboración con alguien que se esfuerza por intentar conseguir lo que quiere. Sí, yo creo que también es bonito porque en el momento que tú consigues hacer un proyecto porque te han ayudado, sabes que hay gente detrás que te está apoyando, que le gusta lo que haces, ¿no? Porque si no, no lo harían. Sí. Y además vas viendo, te metes diariamente, ¿sabes? Estás ahí pendiente de todo lo que pasa y en Facebook de repente ves, oye, que alguien por iniciativa propia oye, que me gustan estos chicos, ¿por qué no les echamos una mano y tal, no? Y ves que comparte y, joder, eso motiva muchísimo. Vas a ensayar o vas a grabar cualquier cosa y vas motivado diciendo, tío, la gente una muestra de apoyo importante. Y sobre todo que ahora mismo lo hemos pensado, ¿no? Hemos pensado mucho en hacerlo o no hacerlo y realmente si lo hemos hecho es porque no tenemos otra manera, ¿no? Otra manera de hacerlo ahora mismo. Y creemos en ello, así que... ¿Y qué podemos esperar del nuevo disco? Venderos un poquito. Está muy mal venderse, ¿no? Pero bueno, pero vamos a hacerlo. ¿Qué diría nuestra abuela? Madre. Pues vais a tener 11 temas bastante diferentes entre ellos a nivel de ritmo y melodías, pero que en conjunto empastan bien y hay una dinámica bastante clara y sobre todo temas frescos que tanto en directo como en tu casa te van a hacer bailar y te van a hacer pasártelo bien y pasar un ratito bastante a gusto. Estoy de acuerdo. Y dime. En plan, que son canciones que las hacemos pensando en nosotros, canciones que nos gustan, pero también pensando en quien nos escucha, ¿no? Porque al final se hace música para que todo el mundo, no todo el mundo te escuche, sino para transmitir algo a alguien, intentar divertir a la gente. Entonces yo creo que estamos pensando también un poco en eso, no solo en, bueno, pues yo hago esto que me gusta a mí y me encierro en mí mismo, sino también pensando en compartir con los demás. Uh-huh. Y respecto a esto, pues, ¿tenéis pensado compartir también el disco por internet de manera gratuita, si sale bien y conseguís hacer el proyecto? O... No lo hemos hablado entre nosotros, pero yo estoy convencido de que sí. Sí. Por lo menos yo lucharé a muerte para que así sea. Ya hay un voto. Y hace unas semanas disteis un concierto en el RRR Club. ¿Qué tal? Contanos, ¿qué tal fue? Estuvo muy bien, fue nuestro primer concierto solo. Bueno, estoy hablando yo nada más. Dale. Tira. Hola, Javi. Fue nuestro primer concierto solo sin compartir el escenario. Así que tuvimos bastante más tiempo para transmitir nuestra música al público. Y bastante más nervios también. Sí, pues había que defenderlo nosotros solos, claro. Sí, sobre todo piensas, joder, cómo estará la gente, ¿no? Porque siempre el que haya dos bandas pues implica más público normalmente. Y estuvo bien de gente, el concierto salió bien, la gente contenta. Luego, aparte de eso, esta semana hemos dado otros dos conciertos más que la verdad es que también han ido muy bien. ¿También en solitario o con todo el grupo? Bueno, este miércoles tocamos en el Siroco con dos grupos, con Hard Candy y Frances and Larud Crowd. Joder, te lo sabes. No sé si lo he dicho bien. Dos grupos recomendables, por cierto. Y el jueves tocamos en acústico en un sitio llamado Barriga Bar. En Chuca. ¿Nosotros solos? Entonces, estuvo muy bien. ¿Sí? Estuvo muy curioso, sí. Mucho calor, pero muy bien. Buena comida mexicana. Sí. De momento buenas experiencias, ¿no? Sí, la verdad que sí. Poquito a poco, pero nos va conociendo gente y sobre todo estamos recibiendo bastantes buenas palabras, buenas críticas, así que eso siempre anima. Pues muy bien, además tenéis como las cosas, veis el apoyo en el crowdfunding, veis el apoyo en los conciertos que dais. Sí, sobre todo los conciertos. O sea, a la gente yo creo son palabras sinceras de que realmente le gusta. Joder. Sí. Bueno, lo que hacéis, ¿sabes? Ya es pasar un poco. Es pasar la barrera del amiguismo, ¿no? Y de la familia que va a verte a los conciertos, a empezar a ver caras nuevas y decir, joder, que ya no vienen por apoyar, es que realmente les gusta, y deciden pagar lo poquito que cuesta la entrada porque les gusta lo que hacemos y se lo pasan bien. Eso es una pasada. Y sobre todo conseguir que gente se involucre en el proyecto, tanto en el crowdfunding como yéndonos a ver, para nosotros es un gran triunfo, claro. Esto es Agorasol Radio, no se puede decir palabrotas. Se puede. No hay censura. Bueno, y vamos a hacer una ronda corta de así preguntas rápidas y un poco conflictivas. Situaciones hipotéticas. Si una discográfica os hiciera una oferta, pero solo por algunos de vosotros, ya que sois una banda grande, sois más personas que es lo común, que suelen ser cuatro. ¿Lo aceptaríais o no? Yo seguro que me voy fuera. A Marta es que tenemos a echarla, entonces. Yo tengo que echarla. Pero pues, ¿respondemos todos así en general? Sí. No, desde luego. No. Ya, ahora todos dicen. No, tenemos claro que somos una banda. Sí. O sea, Hinkel somos seis y en el momento que eso cambie no va a ser Hinkel y no nos vamos a sentir a gusto, yo por lo menos. Sí, otra cosa es que alguien se sacrifique voluntariamente por el grupo. Yo por lo menos fui la última que entré. ¿Es Marta? No, fue Jorge. Fue Jorge. Bueno, vale. Bueno, es que entramos, casi entramos la última, con ha dicho. De ahí la primera. Jorge y yo, bueno, yo hablo por mí, porque Jorge el pobre no está, pero... Un saludo, Jorge. Sí, es verdad. Un saludo, Jorge, se te echa de menos. Saludo, se te echa de menos. Beso. Y yo desde, la verdad que desde el minuto uno, además del minuto uno literalmente, porque en la prueba para mí, o sea, yo salí de la prueba que hicimos así un poco, flipando, yo salí en mi nube, dije, joder, qué bien, qué buen rollo todo, qué genial, salí en una nube, genial. Y me sentí muy acogida desde el primer momento. Entonces yo me siento parte de una banda como si hubiera iniciado el proyecto con ellos. Creo que Jorge también se siente igual. Y vamos, por mi parte, yo pienso exactamente lo mismo. Aún entrando a la última y viéndome con un pie fuera cada dos por tres. Pero bueno. Totalmente, ¿no? Pero que sí, que yo creo que vamos a una. Yo creo que en Hinkel en general se busca un cierto sentido de espontaneidad, tanto en los temas como la dinámica de los ensayos. Buscamos que haya una libre expresión de ideas. Y de hecho yo creo que el título del disco va un poco por ahí, ¿no? Acerca de lo cotidiano también, la cotidianidad de la vida de las personas, ¿no? Sí, yo creo que habla los temas, las letras, bueno, las compone Miguel, pero a mí lo que inspira es que son letras que muy del día a día, ¿sabes? De los pensamientos que pueda tener una persona en concreto. Y lo tiene todo el mundo, yo creo. Entonces, un poco acerca de lo cotidiano. Este disco habla sobre el día a día. Sí, lo que has dicho tú antes también, ¿no? Que tratamos de conectar lo más posible. Claro, o sea, que la gente vea en las canciones historias reales que ellos padecen y sienten igual que el mundo entero. Nada de abstracciones. Pero sin dramatismo. Claro, claro. O sea, vamos a ir con la visión positiva, ¿no? Que bastante ya bueno, hay, ¿no? Para deprimirse. Hay que escuchar el disco. Sí, de todo. Bueno, pesimista, optimista. Combinación. Vale, siguiente pregunta. Eran breves, ¿eh? Eran breves. Bueno, tenemos tiempo, no os preocupéis. ¿Haríais una colaboración con algún artista o grupo que nos gusta? Que nos gusta nada. Que nos gusta, no gusta nada. No nos gusta. Hombre, yo... Si no independientemente de Hinkel... No. Pues se hace bien. Yo igual no. Personalmente igual no. Sí, yo creo que no, porque sí, hay que cuidar un poco... La imagen del grupo. Es decir, si crees que el producto que vas a sacar no va a ser bueno, a ti no te va a gustar porque no te gusta ese artista con el que te han propuesto colaborar, yo creo que no debes de hacerlo. Nunca vas a estar al principio, igual de a gusto, ¿eh? Que tiene que ser muy majo. Puede ser muy malo, pero sí. Hagamos de abogados del diablo, y en el caso de que pudiese suponer una gran oportunidad para vosotros, fuese algún artista bastante conocido, que yo que sé, por ejemplo, hacéis una colaboración y luego en algún concierto suyo tocaseis allí con él y fuese una oportunidad que se escuchase más gente, en ese caso. Yo, si viene Pitbull, ¿no? Y se pone aquí, dale candela, pues... Yo me lo tendría que plantear. Habría que pensárselo, ¿no? Pero en principio tendría que combinar artísticamente con lo que hacemos. Sí, ¿sabes? Claro. Lo que sé, viene Melendi. A priori no, pero coño, si la canta de una determinada manera y vemos que funciona, ¿por qué no? Pero en principio el primer criterio es lo musical, se tiene que valer. Hola, Melendi. No nos gusta. No. No nos cerramos puertas, pero tampoco. Habría que estudiarlo en detalle, sí, ¿no? Habría que estudiarlo mucho. Bueno, y volviendo aquí a la temática discográfica, que es como lo que más genera, ¿aceptaríais adaptar vuestro estilo a las condiciones de alguna discográfica? En el caso que esta vez la oportunidad fuese para todos, no excluyese a nadie de la banda. Si va a suponer un cambio muy muy radical en lo que a Hinkel respecta, no. Si fuesen variaciones mínimas, pues quizás nos podríamos adaptar, pero si va a cambiar lo que es el formato Hinkel y el sonido Hinkel, sí. Por supuesto que no. Estoy de acuerdo, porque además ahora mismo estamos trabajando con un productor, Fernando Illán. Y es un poco, o sea, no es que funcione así como una discográfica que busca lo comercial, pero sí que muchas veces nos varía los temas y nosotros le hacemos caso, pues, porque confiamos en su criterio. Si en un momento confiamos en el criterio de una discográfica, cosa, no lo sé. No claro, sé, sentirlo como propio, no sé si es probable, pues igual sí. ¿Me vas a cambiar radicalmente lo que hago? No. ¿Vas a aportar ideas? Nosotros estamos abiertos. ¿Nos vamos a sentir a gusto con esas ideas? ¿Las podemos a sentir como propias? Sí, pues claro que sí. O sea, aceptamos una guía, porque también es verdad, yo por lo menos no llevo pisando los escenarios muchos años. No llevo muchos años pisando el escenario, entonces es normal. Acepto ideas de gente curtida, gente que sabe, y yo creo que todo vamos un poco por ahí, ¿no? Yo creo que es una cuestión de hacer crecer el sonido propio de la banda más que de suplantarlo, ¿no? Está acuerdo, si una persona con más experiencia es capaz de hacer desarrollar lo que ya tenemos, pues sería estupendo, ¿no? Vale, y si tuvierais que calificar con un adjetivo a cada uno de vosotros, ¿cómo lo haríais para que os conozcamos? Dentro del grupo, vuestro papel. Yo soy el viento, tío. Cada uno describe a uno, ¿no? Cada uno describe a uno, ¿no? O sea, yo voy a describir a... Yo me voy. No sé, yo diría que Miguel... Esta es una pregunta muy difícil, ¿eh? Que sí, pensarla. Yo no me la había planteado. Yo creo que Miguel es ilusión. Javi es buen rollo. Yo creo que Marta no le pillo mucho la onda, ¿no? No, pero buen hacer también. Y a Diego, el puto jefe. ¿Y Jorge? Ah, Jorge, joder, estoy aquí mirando. Hola, Jorge, de nuevo. Jorge... Joder, qué voz tiene, macho. Jorge, tranquilidad. Templanza. Saber estar. Jorge saber tiene estar. Una calma, tío. Sí, totalmente. Transmite eso. Mucha tranquilidad, mucha calma, no se estresa. Mola, eso mola. Yo, por ejemplo, ya que estoy hablando, a Diego lo veo como... Es un tío muy, muy perfeccionista en su trabajo. Le gusta ser profesional. Y lo lleva muy a rajatabla. Sí. Bueno, ahora matiza si quieres. Luego llegará tu turno. No, es que es muy perfeccionista, quiere matizar. Ahí está. La palabra es... Yo, luego Juan Carlos, yo lo veo muy líder. Sí, porque es un tío que intenta llevar el control de las cosas muy... Muy como tiene que ser, ¿no? O sea, lo piensa muy bien y lo lleva muy bien, aunque siempre estamos discutiendo él y yo, pero pues me meto con él muchísimo, pero tiene que haber ahí la posición para que esto funcione, ¿no? Como todo. Jorge, ya dije, es la calma personificada, que mola muchísimo. Miguel es un tío súper feliz, ¿sabes? Te hace sonreír siempre, o sea, da igual lo que pase, que te hace sonreír. Y Javi, tío, Javi da un buen rollo. Javi, sí, tío, porque es que es verdad, tiene un punto siempre positivo, ¿no?, de las cosas. Con Javi no te puedes enfadar nunca. No, es imposible. Es que no se puede. Es imposible. Bueno, pero vamos, yo creo que todos pensamos un poco lo mismo, ¿no? No, no sí. Vamos a poner aquí sí. A hacer descripciones interminables. Somos todos cojonudos. Que la gente también vea esa parte, ¿no? Claro, claro. El buen rollo que hay entre vosotros y a pesar de la discusión con el líder. Este ya es el líder, tío. Y bueno, para... No para se lo repitas mucho, que después me lo sueltas. Sí, se me sube y... Se pone, no, porque soy el líder. Lo has reconocido en abierto. ¡No! Bueno, y así un poco para terminar, ¿qué proyectos de futuro tenéis aparte del disco? Esto es una pregunta... Yo como líder voy a responder. Ya no te digo nada más. Lo que se trata es intentar conseguir llegar a lo más alto. Sinceramente, o sea, no estamos aquí para pasar el tiempo, que disfrutamos pasando el tiempo tocando juntos, pero esa es la motivación, porque creemos que Miguel canta muy bien y creemos en la música que hacemos. Y pues eso, es grabar el disco, moverlo, intentar que la gente lo conozca, que a la gente le guste. Y no te sabría decir hechos concretos, ¿no? Pero tocar todo lo posible, que nos vea la mayor gente posible y mover el disco. Sí, que no es como un hobby, que queréis seguir sí, claro. En serio con ello. Desde luego. Sí, creo que estamos abiertos a lo que venga. ¿No? O sea... Colaboraciones con Pitbull. Llámanos. Me lo voy a pensar, pero... Estamos a tope con lo que salga, vamos a tirar para adelante con Fisker, hasta donde sí. Llegamos. Vale, pues ¿qué os parece si nos tocáis la última canción? Perfecto. Uy, qué triste ha sonado, ¿no? La última canción del día. Vamos allá. Bueno... Participa en Ágora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. de arena y destruir el paso del tiempo. ¿Cómo vivir en libertad? Cerrar los ojos y salir corriendo. Despertar ni arrodillarme frente a la autoridad. Ya está bien, no volveré a tomar decisiones con un puñal detrás. ¿Cómo salvar mi cuerpo de este frío? Intoxicar mis venas y saltar al vacío. ¿Cómo sacar fuerzas de flaqueza? Cambiar destino y dirección. Dejar a un lado la cabeza. Y esta vez pienso despertar ni arrodillarme frente a la autoridad. Ya está bien, no volveré a tomar decisiones con un puñal detrás. Y esta vez no pienso despertar ni arrodillarme frente a la autoridad. Ya está bien, no volveré a decisiones con un puñal detrás. No pienso despertar. No pienso despertar. Yo creo que con esto tenemos un claro ejemplo de no solo el buen rollo que tenéis vosotros, sino también vuestra música. Me mola un montón, no sé qué más decir. Muchas gracias. Nos vemos muchas en gracias. Los próximos conciertos. Caras nuevas. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias. Bueno, esto era... No pienso despertar. No pienso despertar. Que es el tema que podéis encontrar tanto en Berkami, en la página, como que es el primer regalito que tenemos para el público que quiera verlo y para los mecenas, y también está en YouTube, pues eso, No pienso despertar, y creemos que es el single del que va a ser el disco acerca de lo cotidiano. Bueno, pues para toda la gente que quiera escucharos o seguir participando, formando parte de esto, ya hemos dejado todos los enlaces, pero bueno, si nos podéis hacer un recordatorio de redes sociales, web y todo eso. Pues... Como yo estoy acostumbrado a enviarlo todo esto por mail, realmente no me lo sé. Facebook, buscar Hinkel, H-Y-N-K-E-L. Repítelo, H-Y-N-K-E-L. La gente al final no sabe escribirlo. No digas eso, tío, que la gente se daña. Sí, no, pero es porque hemos elegido un nombre muy, muy difícil. Que sabe, ya verás. En Twitter, pues, buscan Hinkel Band, de banda. Pero nos seguimos llamando. También tenemos Instagram. Instagram. Que nos llamamos Hinkel. Y aunque sale también Hinkel Band, pero ustedes pongan Hinkel y salimos nosotras y cantando. Y un blog que tenemos, en el que escribimos cositas nuestras, pensamientos que tenemos. Y es hinkelband.blogspot.com.es. Vamos, sí. Si entran directamente en Facebook, que yo creo que la mayoría de la gente tiene Facebook, sí. Ahí aparecen todas las direcciones, tanto del blog como de YouTube. Twitter y todo lo demás. Y en el blog ocurre lo mismo, si no me equivoco, ¿no? O sea, en el blog también está todo. O sea, que con llegar a buscar Hinkel sitios, en algún sitio ya está conectado. Ya tenéis a todos lados. Bueno, ya como último vamos a tocar el día 21 de junio para despedir el verano, o sea, para despedir el año y comienzo de verano. Va a ser nuestro fin más o menos de mitad de año de conciertos en la Boca del Lobo, y os esperamos, va a ser la hostia. hora, esas cosas, información. No lo sabemos todavía eso. No lo sabemos, pero son las 9, las 10. Pero como la gente se va a meter en Facebook a buscarnos, pues ya ahí lo ponemos. Claro. Lo encontrará. Bueno, nosotros de todas maneras avisadnos y lo pondremos también en el Facebook del programa para que el Diego quiera pasarse. No. Eso no se hace. ¿Seguro? Aquí no hay censura, Diego. Bueno, pues entonces os deseamos mucha suerte y esperemos que vaya todo muy bien y que consigáis sacar adelante el proyecto de crowdfunding. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Participa en Agora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Participa en Agora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. Participa en Agora Sol. Síguenos en Twitter en la cuenta @agorasolradio, en nuestra página de Facebook y en el micro abierto de nuestra web agorasolradio.org. Queremos saber lo que piensas. ¿Ganas 6.000 euros al mes? Yo tampoco. Que la crisis no te frene. A continuación, 5 actividades para gastar muy poco. Fiestas autogestionadas de Malasaña, haciendo barrio. Hasta mañana domingo habrá multitud de actividades, conciertos y talleres, todos gratuitos, que muestran la convivencia de la zona. Puedes consultar la programación en la web somosmalasana.com. Dos. Conferencia del poeta, compositor y activista político Boots Riley, que ha sido miembro del movimiento Occupy Wall Street y un gran defensor de los derechos afroamericanos estadounidense y luchador activista. La conferencia Música y Lucha de Clases será el lunes en la Casa Encendida de 7 a 8 y media de la tarde, de manera gratuita. Talleres gratuitos de Teatro Encuentro. El sábado 17 de mayo tendrán lugar en la Sala Metáforas y en otro lugar aún pendiente por confirmar. Serán de 10 a 2 y de 4 y media a 9 y media de manera gratuita. No es necesario tener conocimientos de teatro y se realizará enfocado a la participación en la tercera Maratón Internacional de Teatro Encuentro, que tendrá lugar el 8 de junio. Más información e inscripciones en teatroencuentroblog@gmail.com. Mercadillo gratis. Se celebrará mañana domingo para fomentar el consumo responsable. La gente puede llevar cosas que ya no use pero que estén en buen estado y llevarse aquellas que necesite y vaya a usar. Será en la Plaza Olavide de 12 a 2 de la mañana. Y 5. Yoga al atardecer en el Retiro. Será los martes y jueves hasta el 26 de junio en el césped que hay al lado del túnel que lleva al metro, a las 7 y media de la tarde. Para participar se realizará una aportación voluntaria que no supere los 3 euros. Bueno, y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Y recordad que a partir de ahora será los sábados de 11 a 12 de la mañana, es cuando nos podréis escuchar en agorasolradio.org. Así que nos vemos el sábado que viene. Adiós. Nothing matters now. Nothing. 'Cause tonight it's all about sex.